Buen día, Mati, buen día, Gallego. Un gran placer siempre. No me voy a cansar de decirle muchas gracias de alimentarme a Baje todos los días, de lunes a viernes. Una hora de un deporte que me apasiona, como todos. Así que el agradecido soy yo, y espero, Fabián, y te deseo que somos muchos los que queremos que estés el domingo a la noche. Con tu programa de radio. Y Mati, no puedo, te lo dije personalmente y te lo digo públicamente, una alegría enorme por tu designación de jefe de prensa de nuestra liga. Creo que son méritos más bien ganados por la tremenda capacidad y por la pasión que tienen por este deporte. Gracias, Negro. Gracias, Negro. Muchas gracias. Gracias por parte doble. Bueno, dijiste el 10. Se movió un poquito el 11 y ya se comunica hoy algunos cambios que se vienen en Atenas de Córdoba. La vuelta de Smith, la salida de Rivero. Bueno, contanos un poquito y contanos si hay algo que se viene, algo más que se viene. Lo primero, hoy me reuní con el Pitu porque es mi costumbre, que muy sana, que a mí cuando era jugador a otros entrenadores no me la dieron. No me dieron la chance de pedir explicaciones. Yo tengo la costumbre de reunirme con el jugador que saco del equipo y explicarle humanamente, porque primero son personas, después son jugadores, los porqué, y le expliqué que es una táctica deportiva, no necesito alargar, estirar un poco un equipo que lo tomé ya formado, y lo necesito estirar para mi juego y para lo duro que está la liga, porque no tengo ninguna queja, tengo todo agradecimiento para la profesionalidad de Pitu. Sí. Lo hablé muy bien, no tengo nada para decirlo. Entonces lo charlé esta mañana, y bueno, después las redes sociales se encargan de todo esto, pero lo más importante para mí es, a mí no me interesa que el jefe de equipo le vaya a decir el corte, no, soy el entrenador y me siento responsable, y hay que tomar la parte humana, para mí, ¿no? Mi punto de vista de hablar con el jugador. Y si me pregunta algo, obviamente tengo que responderle de acuerdo a los próximos objetivos de Atenas. Así que lo dejo con él, y también sé que va a jugar porque hay clubes interesados, y es un muy buen jugador. Y a mí, ni al equipo, ni a nadie, para que mañana no salgan los chimentos que arruinan nuestra profesión, como un colega periodista tuyo que trabaja en TNC, porque arruinan a la gente. No sé cómo le permiten estar en una sociedad tan grande deportiva como este TNC. Pero bueno, no me quiero ir por la rama. Llega Smith, estará llegando y se acoplará o sábado a la noche o domingo a la mañana con nosotros en Comodoro. Es un tema de que necesito ir con un hombre fuerte cuando Pete está cansado, o cuando el Chuzo también está cansado, para equipos muy altos que me toca enfrentar. Y como lo conocemos, y como agradezco a Smith, que realmente él y su agente se pusieron en la cercanía presupuestaria, porque el presidente me fue muy claro que no se iba a salir de los contextos del presupuesto del club, y le agradezco muchísimo a la gente y a Smith, que tuvo muchísima ganas de volver y jugar nuestra liga. Así que estaremos trabajando con él el día sábado, Dios bueno. quiera, y si no, será el domingo. Negro, te pregunto, mucha gente ya manda mensaje agradeciendo el contacto con Carlos Romano. Bueno, hoy Atenas es una punta de noticia importante porque por este cambio, ¿no? De jugador, el cambio que le permite el reglamento de un extranjero por un nacional. ¿Vas a meter algún otro cambio más? ¿Es idea tuya? ¿El tema es seguir evaluando o te quedás con plantel completo por el resto del campeonato? Mira, lo primero que hay que hacer, yo me reuní con la dirigencia anoche, con este equipo, con todos, porque esto hay que saber no dar malos pasos, y creo que oficialmente nos queda un cambio, ¿sí? De extranjero. Entonces, llegado a Smith, vamos a trabajar con este equipo si Dios quiere la Virgen, que no necesitemos ningún otro cambio. Pero bueno, me tengo, si nos queda uno, obviamente que me voy a quedar con ese cambio a la espera de cómo reacciona el equipo. Si tuviera otros cambios, si tuviera dos, y quizás intentaría otra cosa, pero hay que ser realista con dos situaciones: la situación reglamentaria, que nos queda un cambio, y la situación presupuestaria también. Negro, en su momento vos habías, bueno, lo manifestaste a algún colega, amigo en Córdoba, en alguna entrevista, también lo charlaste con el gallego aquí en Uno Contra Uno, en una de las tantas entrevistas que te hicieron, cuando ya te habías puesto a trabajar en la segunda, tercera, me parece que fue por el segundo partido, ya a mediados de la primera semana, y habías marcado la fecha del 10 de febrero como una fecha en donde tal vez iba a ser un punto de inflexión, o en donde vos habías puesto como la vara para decir: hasta acá llegará mi periodo de evaluación como para empezar a meternos en otros temas. ¿Qué fue lo que notaste hasta este 10 de febrero, en donde además empezaron a traccionar inclusive algunas decisiones importantes, como puede llegar a ser esta que bien contaste recién? ¿Cómo te gusta el 10, Mate? Me encanta el 10, el 11. Soy muy esclavo de mis palabras, muy, muy esclavo. No te lo voy a negar, lo dije obviamente y te voy a explicar. Primero, la evaluación del equipo es muy buena. Yo llegué a este equipo con el 25%, sí, y hoy tenemos casi el 40%. Creo que hicimos las cosas muy bien. Pero la evaluación me dice que los demás equipos también hicieron las cosas muy bien. Uh-huh. Yo cuando tomé el equipo estábamos a 4 y a 5 derrotas de lo más accesible que teníamos. Hoy estamos yo contabilizo a una de sionista, porque le doy la chance que tiene partido menos, y digo que estoy a 2 y media de instituto. Entonces hicimos las cosas bien, bajamos ese 5 y 4 que teníamos, pero no alcanza. Entonces por eso viene un cambio, porque a mí me quedan 20 juegos y tenemos que salir a provocar situaciones para no esperar cuando falten 5 juegos. Y si a vos te gustan las fechas, yo te voy a dar otra fecha. Hoy es 12 y mi próxima evaluación dura del equipo será 20-25 de marzo. Listo, 25, evaluación dura va a ser una de las cosas que voy a recordar. 20-25. Que Dios quiera no suceda. Está bien, pero está dentro de lo que puede ser una realidad también, que los demás equipos sigan haciendo las cosas bien como las estamos haciendo nosotros, que estábamos tan abajo, hicimos las cosas muy bien y estamos abajo. ¿Y estás satisfecho? Entonces, vos, muy satisfecho. Yo muy satisfecho. De no haber sido por el último partido que perdimos, imagino que hoy estaría más contento por una decisión de una etapa clara, pero después el partido lo perdemos nosotros. Tuvimos 5 minutos y lo perdimos nosotros. Pero la etapa fue muy clara. Ya pasó y ustedes no me conocen, no, ni estoy cerca ni de llorar. Son situaciones que en nuestro deporte son muy lindas. Nuestro deporte se llama como un gran actor que tuvo nuestro magnífico cine argentino, Luis Andrín: o llorás o te reís. Me tocó llorar. Negro, bueno, nada, queríamos tenerlo de primera mano. La información pasaba por Córdoba, pasa por Lanús también, con la salida de Germán Intoño como entrenador del equipo Granate. Contaremos algunas historias vinculadas al Pitu Rivero, sabemos que esta mañana hubo conversación entre la gente del Pitu Rivero con la gente de Boca Juniors, que ya tenía arreglado un extranjero, un escolta americano que llegaba, norteamericano, que sí, llegaba en el día de mañana o pasado. Pero bueno, ahora habrá que ver y barajar y dar de vuelta en Boca para ver si el Pitu Rivero puede quedarse o no en esa institución. Pero eso ya es información de otro palo. En cuanto a Atenas, el agradecimiento por la data que nos tirás, y estaremos el 26 de marzo. El 26 de marzo el profesor Traversa va a venir con el calendario, te aviso. No, vamos a pedir. Y pero claro, porque te aviso, Yo le voy a preguntar. Es más, ni te lo pregunto, yo te saludamos más o menos 20, 25, 26 de marzo. ¿Cuál es, Romano, por favor, me puede contar cuál es la evaluación dura que hizo hasta ahora? Y listo, grabala si querés. 26. Un abrazo. Chicos, un abrazo enorme, y por favor, no dejen nunca la pasión que tienen por este hermoso deporte. Y Fabiana, tu colega de 36 Sport, llamado Gordo Pagani, mi máximo repudio. Bueno, un abrazo. Gracias. Bien. Bueno, Carlos Romano, aclaramos la situación porque por ahí...